Felipe Peláez, Maluma. Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad. Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió. Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal. Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan. Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal. Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma conmigo. Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo. Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo. Que de mí tú te enamorarías. Fui tu confidente, el que secreto más sabía de ti. Pero a quien quieres mentir, tu molde se perdió, solo te hicieron pa' mí. En nuestra historia solo hubo un mínimo error: ser tu confidente y meterle al corazón. Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy. Podemos hacer amigos solos en la habitación. Tú sabes, baby. Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal. Porque te conozco, porque reconozco, ese no fue nuestro plan. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma tu amigo. Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo. Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo. Por siempre, si tú estás cerquita, siento no sé qué. Contigo se me acelera el corazón. Ay, qué rico. Y cuando te alejas pierdo la razón. Quisiera vivir contigo, vaya pues. ¿Cómo dice, baby? ¿Dónde juega? Ok. Pretty boy, dirty boy, baby. Maluma. Hey. Felipe Peláez. Maluma. ¿Qué de Colombia? Pa' que lo cante, baby. En nuestra historia solo hubo un mínimo error: ser tu confidente y meterle el corazón. Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy. Podemos hacer amigos solos en la habitación. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma tu amigo. Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo. Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma tu amigo. Y yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad.